Sinestesia. ¿Qué tal? Para las chicas de Sinestesia, habla Esteban Seiman. Los quiero invitar a escuchar el programa, que está buenísimo, y también a visitarnos en la página del Real Book, realbookargentina.com. Bueno, para adelante. Un abrazo grande. Sinestesia. Radio. Muy bien, continuamos aquí con Néstor Astarita, que vas a estar presentándote los viernes, todos los viernes de mayo y junio, de 20 a 22 horas en el Museo Histórico Sarmiento, que presenta este ciclo 50 años de jazz, Néstor Astarita con amigos. Bueno, este ciclo estábamos hablando al principio, que comenzó el 9 de mayo con The Georgian Jazz Band. Uh-huh. Y este viernes con cantantes. Sí. ¿Nos podés contar un poquito que podemos ir a ver este viernes de 20 a 22 horas ahí al Museo Histórico Sarmiento? Bueno, vamos a presentar tres cantantes con un trío de jazz. El trío es con Alejandro Kalinowski en piano y con Pablo Carmona en contrabajo. Son dos músicos que normalmente tocan conmigo en esta y en demás agrupaciones. Y las cantantes son Delfina Oliver, Laura Hatton y Livia Barbosa. Son tres cantantes distintas, incluso que hasta de distintas generaciones, pero bueno, tienen como que tienen que ver entre las tres con el jazz, ¿no? Y la gente va a poder escuchar distintas interpretaciones de jazz. Va a ser muy lindo el recital ya. Y lo interesante de este ciclo es que se van vendiendo entradas antes. Ajá. De la fecha. Y una de las cosas que voy a poner ahora, a partir del mes que viene, es un abono. La entrada cuesta 25 pesos, pero el abono va a costar 20. Y va a tener la particularidad de que la gente va a tener su butaca en el lugar que elijan, reservada. Eso pensé que es piola. Sí. Esto, vamos a decir la dirección, es en Juramento 2180. Juramento y esquina Cuba. Esquina Cuba. Mm. Entonces repetimos todos los viernes de mayo y junio. Sí, el primer viernes del mes que viene va a haber un grupo parecido al de los Georgian, ya te dije, Dixieland Tigers. Uh-huh. Jarvan. Después vamos a tocar con un trío que hace mucho que estamos tocando, Bar Trío. Bar quiere decir Baraj Astarita Remus. Uh-huh. Después vamos a tocar con un grupo de una cantante pianista de La Plata, que se llama Mariel Barreñas, que es una excelente cantante y músico. Que la conocí en Brasil, yo en la playa de Brasil, y me tragué que era brasilera, y después me la presentaron, era argentina. Entonces, cuando vine a Buenos Aires, lo primero que hice fue comunicarme con ella para armar un grupo. El grupo se llama Brasil Esquina Buenos Aires, y tocamos todos temas de Jobim, de Hermeto y demás. Y después vamos a cerrar el mes de junio con el tributo a Miles Davis, que es un grupo que tengo armado hace mucho tiempo. Sí. Con Juan Cruz de Urquiza. Bien. ¿Esto viene más o menos en el tributo a fines de junio? Sí, es el último. La última fecha. El tributo es la última fecha. Bueno, vamos a estar repitiendo esta información durante la agenda. Bueno, gracias. Néstor, además de la música que haces y los conciertos y demás, tenés un programa en FM Urquiza, que bueno, justamente hoy FM Urquiza tiene una programación de jazz muy intensa. Uh-huh. Lunes de 18 a 19, sí. Vidas de Jazz. Contanos sobre este proyecto. Bueno, las cosas salen así, a veces no porque uno se las proponga, sino que hay encuentros y charlas, y bueno, y Carlos Ingracia me dijo, ¿por qué no hacía este programa? Porque no hacía un programa. Entonces, bueno, le dije, me parecía bárbaro, y le puse Vidas de Jazz porque se trata sobre la vida de los músicos de jazz. Yo me refiero músicos de jazz. Esto no es un rótulo ni nada por el estilo, porque, por ejemplo, yo digo que Dino Saluzzi es un músico salteño de jazz. Hablando de Dino Saluzzi, podemos ir anticipando lo que vamos a estar escuchando, que el próximo tema es un hermosísimo tema que se llama Juan Panadero, de un disco de Dino Saluzzi que se llama Dedicatoria. Pero bueno, siguiendo con lo de la audición de radio, trato de que tenga así la particularidad de que cada vez, cada audición, yo pueda hablar con un músico sobre su vida y sobre lo que está haciendo. El primer día tuve la satisfacción de poder llamar a Nueva York a un impresionante amigo mío que es el Gato Barbieri. Uh-huh. Y fue prácticamente con uno de los que empecé a tocar, porque una de las cosas tan particulares que me pasó en la música es que de repente cuando tocaban los Georgians y terminaba los bailes a las 3 de la mañana o a las 2 o a las 4, me dejaban en la puerta de Jamaica, que era el boliche donde tocábamos con el Gato Barbieri y con Babi López Fus, y ahí en ese boliche también estaba el quinteto de Astor Piazzolla y el dúo de Salgani de Lío y Sergio Mianovich. Bueno, me dejaban ahí en la puerta y yo dejaba de tocar con banjo y tuba y pasaba a tocar con piano y con trabajo y con el Gato Barbieri y Fat Fernández en trompeta, que era el quinteto que tenía el Gato. Así que lo llamé al Gato y bueno, fue una emoción muy grande poder en una audición mía transmitir sus vivencias y lo que estaba haciendo, dónde estaba tocando, las giras que estaba haciendo por Italia, que iba a tocar en el Blue Note. Y bueno, y trato de hacer esas cosas, de hablar con los amigos, de pasar la música de amigos y de transmitir las vivencias de los músicos de jazz. Bien, Vidas de Jazz entonces por FM Urquiza 91.7, los días lunes de 18 a 19, Néstor Astarita va a estar allí, ahí, musicalizando también. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar entonces, estamos ya escuchando de fondo este trabajo de Dino Saluzzi, con Dino Saluzzi. Esto es impresionante. Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Cómo le iba a robar, ni queriendo a Don Juan Riera, si a cualquiera le deja de noche la puerta abierta, si a cualquiera le dejaba de noche la puerta abierta. Thank you. Este que toca el piano es Santiago Jacobe. El tratamiento de estos temas para nosotros es como si estuviéramos tocando Estela o si estuviéramos tocando un tema de Miles. Es un mismo tratamiento y la misma onda. El bajista es Mariano Tito, sintetizadores y canto Lito Nevia, el arreglo es de Dino Saluzzi. El tema Zamba de Juan Panadero, de Cuchile Guizamón y Castilla. Y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. Y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. A veces hacía jugar un pan de palomas blancas y harina su corazón al cielo se volaba, y harina su corazón al cielo se le volaba. Escucha lo que viene. Hola, somos Ameneiro. Te invitamos a escuchar Sinestesia. Sinestesia. Super chido, decimos en México. Escucha Sinestesia. Somos Ameneiro desde Chiapas. Sinestesia Radio. Sinestesia. Algo loco. Muy bien, y continuamos con nuestro invitado del día de hoy. Ya nos estuviste un poco adelantando los proyectos y las cosas que estás haciendo en la actualidad. Contanos bien ahora qué es lo último que estás armando, en qué anda el baterista Néstor Astarita en este momento. Cabecita loca. Bueno, en realidad estoy totalmente metido en lo que es, por un lado, la audición de radio. Perdón. Por otro lado, la producción está tan grande del Congreso. Por otro lado, lo que es la programación del Museo Sarmiento. Uh-huh. Y por otro lado, una picazón tremenda. Sí. Vamos a tomar un poquito de agua, ahí está. Bueno, así que el trabajo. Y aparte estoy haciendo el libro. Ah, bueno. Entonces me pasan cosas como ayer, que me acosté a las 2 de la mañana y a las 4 y media me desperté y me puse a escribir apuntes para después desarrollar del libro. Y bueno, así que estoy en mucha actividad. Uh-huh. Mucha actividad. Hoy acá en la audición de radio con ustedes, que la verdad que es una audición que me parece bárbara, y cómo la llevan y lo que se preocupan en atender a la gente que viene, en este caso yo. Así que muchas cosas. Y en cualquier momento aparece otra y no le voy a poder decir que no. Y está bien también, ¿no? O sea, hay que aprovechar, me parece, cada ocasión y cada momento que uno tiene como para poder seguir trabajando sobre lo que a uno le gusta, ¿no? Como en su caso, sí, la batería, producir, sí, y generar proyectos propios. Sí, yo siempre digo que si la gente trabajara de lo que le gusta hacer, estaría mucho mejor. Con respecto al libro, me interesa que por ahí nos cuentes un poquito cómo fue surgiendo esta idea, digamos. Un amigo que es periodista me sugirió de escribir un libro. Claro. Y bueno, era una idea que yo tenía hace mucho tiempo. El árbol ya lo planté. Tengo una hija ya de 40 años. Y bueno, ahora me falta el libro. Y primero me pareció una cosa como muy fuera de mí, que no tenía nada que ver. Pero de repente, cuando empecé, después de la primera sesión que hicimos, me enganché totalmente. Me enganché, me empezó a gustar la idea y a desarrollarla. Porque yo digo, bueno, ok, escribo el libro, hablamos con un grabador, hago apuntes, pero bueno, yo me doy cuenta de que el libro no va a ser como un libro que uno compra en la librería. Uh-huh. Yo estoy pensando que ¿por qué un libro no puede llevar discos? Así que voy a incluir en el libro discos míos, inéditos. Uh-huh. Y voy a incluir DVD de películas inéditas grabadas en boliches y bueno, y muchas cosas más que estuve imaginándome de incluir en el libro. Entonces la persona va a tener una serie de cosas para poder leerlo, imaginarlo, sí, escucharlo todo, y sí, todo. Sí, claro. Sí, todo va a ser en todos los sentidos. ¿Fecha estimada? No. Todavía no, favor. Es muy pronto. No, recién. Dar tanto dato. No, recién estamos empezando y cómo desarrollarlo. Y bueno, pero ya va a salir. Está muy bien. ¿Podemos continuar en otro año ya, no? ¿Nos cambiamos de año ahora, sí, con la música? Sí, ahora nos vamos a los 80. Perfecto. Y bueno, este es un año bastante especial. Yo desde el 78 al 84 tuve un boliche que se llamaba Jazz and Pop. Y que, bueno, ahí pasaron no solamente todos los músicos argentinos, sino los músicos que venían al país. Claro. Por ejemplo, venía la orquesta de Lionel Hampton, y toda la orquesta de Lionel Hampton metida adentro del boliche. Como el grupo de los músicos de Paco de Lucía, como Carmen Murray con todo el grupo, como el grupo de Milton Nascimento. Yo digo el grupo porque, por ejemplo, Milton Nascimento no fue. Paco de Lucía tampoco fue. Fueron los músicos. Los músicos. Y Lionel Hampton tampoco fue, ni Harry James tampoco fue. Fueron los músicos de toda la orquesta. Pero, por ejemplo, en el boliche anterior que ya habíamos contado, Jamaica, uh-huh, que fue en los años 60, ahí sí entró. Entró una noche a las 4 menos cuarto de la mañana toda la orquesta de Lionel Hampton, que nos sorprendimos mucho por el horario, pero resulta que los tipos venían del aeropuerto. Ah, claro. Estaba el micro en la puerta, venían del aeropuerto, vinieron directamente a Jamaica. Ahora, ¿quién les avisó de Jamaica? Bueno, les avisó nada más ni nada menos que Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald había estado con nosotros haciendo jam session en Jamaica. Y bueno, después se fue a Estados Unidos y les comentó a toda la gente sobre que había músicos en Buenos Aires que tocaban en serio. Entonces te vinieron todos los músicos. Bueno, y el boliche tenía 4 metros por 10 metros y había 3 mujeres que trabajaban ahí como en los fringundines del bajo y ellas nos mantenían pobres. Ellas mantenían todo el boliche. Y bueno, y tocaban todos los músicos. En Jazz and Pop pasó lo mismo con todos. Larry Coryell estuvo tocando hasta las 6:30, 7 de la mañana. Y bueno, y después íbamos a tomar algo. Nosotros tomamos café con leche a esa hora y él tomaba ginebra con cerveza. Y me pasó una cosa muy particular entre todas las cosas que me pasaron en los boliches. Un día caigo a Nueva York, cuando me fui a México a hacer un disco con Lito y a hacer una gira por México, después me fui a Nueva York y voy a un boliche, al Viles Vanguard, que es un boliche muy particular de allá, donde tocan casi siempre las orquestas grandes. Y bueno, estaba el baterista Les Demer, que es el baterista que había venido con Harry James, y estaba con una mesa como de 15 personas. Entonces me presentó, ¿no? Dije, bueno, amigos, yo les voy a presentar acá a un baterista que era dueño de un boliche, y miren, yo les voy a mostrar. Entonces abrió la billetera, había pasado 3-4 años de esto. Entonces él en la billetera tenía la foto de Ronald Keir, que es un saxofonista que él quería mucho, y la tarjeta de Jason Pop. Wow. Entonces sacó la tarjeta de Jason Pop de la billetera y se la mostró a la gente. No sé, cosas muy raras, cosas muy, muy extrañas que pasan en este mundo, y cosas hermosas que no tienen nada que ver con todo esta cosa que uno está viviendo de secuestros y de robos y de gente que vive mal, ¿no? Tal vez vive mal porque fue educada mal, y porque a lo mejor los productores que producen audiciones de radio y que tienen que pasar Bailanta, porque son los discos que ellos venden y los discos que difunden, la contaminan a esta gente, entonces no tienen otra cosa que escuchar. Porque cuando yo tocaba de repente en recitales de la municipalidad, que íbamos a tocar a la Villa Miseria, yo fui un día a tocar a la Villa Miseria del Riachuelo, y de repente había 100 personas escuchándonos, pero totalmente compenetradas. Cuando terminamos de tocar, una chica viene y me pregunta, dígame, ¿dónde puedo escuchar esta música? ¿Dónde puedo comprar esta música? Porque esta no es la música que escuchamos nosotros. Por supuesto, la música que escucha la gente es la música de mierda que difunde la gente que hace las producciones. Pero bueno, lo hacen porque con eso deben ganar buena plata. Y si lo único que interesa es la plata, bueno, allá vamos. ¿Soldo? ¿Fui claro? Clarísimo. Vamos con un tema más. Ahí está. Bueno, allá vamos. Este tema se llama Tan cálida y tormentosa como la vida misma. ¿Qué título puse acá? Es un tema mío, que por supuesto yo lo compuse a la mujer que compartía mi vida en esos momentos, que fue muy importante para este disco Buenos Aires Jazz Fusión. Es un disco que tiene grabaciones hechas del 81 al 98 con Rubén Rada, Dino Saluzzi, Lito Nevia, Babi López Furs, El Chivo Raro, Bernardo Baraj, Norberto MacLean, Fat Fernández, Norberto Minichilo, y después otros 4 tracks con otros músicos más jóvenes de esa época, que fue Héctor Sánchez, que toca el vibráfono, Claudio Yunes, el saxo, Buki Arcela, en bajo, y yo, Néstor Estarita, en batería. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Radio. Bueno, rápidamente, ¿a dónde nos vamos hoy, Yanina? A ver, contanos. En principio te cuento, hoy Thelonious Salguero 1884 presenta su primer trabajo solista, Hernán Jacinto. Y en Virasoro, Guatemala 4328, Luis Nach Cuarteto 930. Tenés unas fichitas. Vamos a repetir entonces, Néstor Astarita, 50 años de jazz, todos los viernes de mayo y junio de 20 a 22 horas en el Museo Histórico Sarmiento, que es en Juramento 2180. Este viernes dijimos acompañado con tres cantantes y el trío. Tenemos además a Delfín Oliver, que va a estar este viernes con Néstor Astarita, y el sábado va a estar presentando su segundo, anunciando su segundo disco, que es Camino, en cuarteto, en el Jazz Boyer Club, sábado 27, 21 horas. Bárbaro. Y Jazz en Movimiento en Icana, Maipú 672, a cargo del Pollo Castro, 6 encuentros únicos con la música afroamericana a través del sonido y las imágenes en movimiento. Esto es todos los miércoles a partir del 3 de junio hasta el 8 de julio de 19:30 a 21 horas. Suena Néstor Astarita de fondo. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando otro tema mío que se llama Telmo San, y que por supuesto fue dedicado a todo ese barrio donde teníamos el boliche Jazz and Pop. Bien, vos fuiste uno de los fundadores de Jazz and Pop. Sí. Sí. Sí, sí. Junto con el Negro González, sí. Gustavo Alessio. Y Gustavo Alessio. Gustavo Alessio. Ahí está. Sí. Bueno, para ir terminando, última pregunta así cortita. ¿Qué diferencias ves a lo largo de todos estos años con respecto al ambiente de jazz y lugares para tocar? Bueno, el ambiente de jazz, que son los músicos, veo un desarrollo impresionante desde todo punto de vista, principalmente del técnico. Nosotros más éramos músicos de potrero y los chicos ahora son músicos de universidad, ¿no? Uh-huh. Tienen muchísima más información, muchos más recursos y muchas más posibilidades. Y bueno, y después los músicos, como siempre, tocamos donde podemos, generado por nosotros, generado por otros, tocamos donde podemos. Y bueno, y siempre estamos dispuestos para tocar de una manera o de otra. Así que lo más importante que veo es que cada vez hay más lugares para tocar y cada vez hay más músicos y que cada vez tocan mejor. Bien. Eso es lo más interesante, ¿no? Bueno, Néstor, entonces vamos a estar en alguna fecha entonces de estos viernes de mayo y junio. Llegamos al final del programa, lamentamos no poder continuar. Quedó corto, como siempre nos quedó últimamente. Bueno, gracias por haber estado acá en Sinestesia hoy. Bueno, al contrario, para mí es un placer y bueno, las espero cuando quieran ir, están las puertas abiertas, cuando alguien quiera comentar algo con respecto al ciclo también. Gracias, chao. Gracias, no, Néstor Astarita, nos visitó hoy en Sinestesia. Nos despedimos, llegamos al final, será hasta el jueves que viene. A la misma hora. A la misma hora. Muy buenas tardes a todos.